¿Alguna vez pensaste en cómo afecta a las personas las críticas que reciben por su color de piel? La gente es cruel y dice miles de cosas por el color de piel de alguien. Y en la época donde este odio estaba más presente, miles de personas eran encarceladas y abucheadas fuertemente simplemente por su color de piel. ¿Quieres que siga este odio? Digamos no al racismo. Todos somos iguales y por esto mismo podemos detener el racismo para tener un mundo mejor y que no haya más casos como George Floyd o Rosa Parks.